Sección 33 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 3. En aquella época había en Moscú un médico francés, buen mozo y amable, como sus compatriotas saben serlo cuando les conviene, y que se había creado poco a poco una gran reputación en los círculos más aristocráticos de la sociedad, en donde se le trataba de igual y amigo. El anciano príncipe, muy escéptico respecto a medicina, le había, no obstante, consultado por consejo de la señorita Bourrien y se acostumbró de tal modo a Métivier que acabó por recibirle dos veces por semana. El día de San Nicolás, todo Moscú se dirigió a su hotel para presentarle sus felicitaciones, pero nadie fue recibido excepto algunos íntimos invitados a comer e inscritos en una lista que había entregado a la princesa María. Métivier creyó hacer bien en su calidad de doctor, forzando la consigna y entrando en casa de su enfermo, cuyo humor aquella mañana estaba realmente insoportable. Apenas entró, oyóse la voz de Métivier, luego la del anciano príncipe. Después las dos voces se elevaron a la vez y la puerta, que se abrió con violencia, dejó caer en su quicio al doctor aterrado y al anciano con la bata puesta y el rostro trastornado por la ira. —¡Tú no lo comprendes! —gritó—. ¡Y yo lo comprendo también, espía francés! ¡Esclavo de Bonaparte! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa! Y cerró la puerta con furor. Métivier se encogió de hombros, acercóse a la señorita Bourrien, que al ruido había acudido desde la otra pieza, y la dijo. —El príncipe no está en su cabal juicio. Tiene la bilis revuelta, pero tranquilizaos, mañana volveré. Luego salió del salón, en donde reinó el mayor silencio, mientras que al través de la puerta se oía el ruido de las zapatillas que arrastraban por el suelo y las exclamaciones reiteradas de —¡Traidores! ¡Espías! ¡Traidores por todas partes! ¡No es posible tener ni un momento de descanso! Momentos después, llamaron a la princesa al cuarto de su padre para que recibiera la explosión a boca de jarro. ¿No era acaso culpa suya, únicamente suya, si habían dejado entrar a aquel espía? ¿Y la lista que le había entregado? ¿Qué había hecho de ella? Por su culpa, en fin, no podía vivir ni morir tranquilo. —¡Es preciso, por consiguiente, que nos separemos! ¿Me habéis entendido? ¡No puedo aguantar más! Salió un momento de su cuarto, pero temiendo sin duda que la joven no tomara en serio esa resolución, retrocedió, esforzándose en aparecer tranquilo. —¡No os figuréis! —añadió—, que estoy incomodado. He pesado bien mis palabras. ¡Nos separaremos! ¡Podéis buscar un asilo en cualquier parte! Y abandonando la tranquilidad que había afectado un momento para entregarse de nuevo a un arrebato terrible, la amenazó con el puño y exclamó: —¡Y decir que no se encuentra un imbécil que cargue con ella! Volviendo precipitadamente a su cuarto, cerró la puerta con estrépito, hizo llamar a la señorita Bourrien y todo volvió a quedar en silencio en su habitación. Las seis personas invitadas a comer llegaron juntas a las dos. Eran estas: el conde Rostopchín, el príncipe Lapukín y su sobrino, el general Chaktuv, el antiguo militar y compañero de armas del príncipe Volkonsky, Pedro y Doris Durbetskoy. Todos le esperaban en el salón. Doris, que había llegado a Moscú con licencia, había solicitado que le presentaran y había sabido conquistar de tal manera al anciano príncipe que éste hizo una excepción en su favor y le recibió en su casa a pesar de su cualidad de hombre soltero. El pequeño grupo, reunido mientras llegaba la hora de comer en el antiguo y vasto salón, hacía el efecto de un consejo de jueces deliberando sobre alguna cuestión grave, porque unas veces estaban callados y otras hablaban en voz baja. El príncipe Bolkónski apareció, en fin, taciturno y sombrío. Su hija, más tímida y turbada que nunca, apenas contestaba a los convidados de su padre. Y estos podían notar fácilmente que no prestaba atención alguna a lo que se decía a su alrededor. Únicamente, el conde de Rostopchine sostenía el peso de la conversación, contando sucesivamente noticias de la ciudad y noticias políticas. La princesa María no se enteraba en lo más mínimo de la conversación. Solo una cosa la preocupaba: el temor de que notasen el desacuerdo que reinaba entre su padre y ella. Y no había tampoco prestado la menor atención a las galanterías de Drubetskoy. El príncipe y sus invitados abandonaron el salón, a donde habían ido después de comer. Y Pedro, con el sombrero en la mano, se acercó a la princesa. «¿Puedo permanecer todavía algunos instantes?», la preguntó. «Sí, seguramente», contestó la joven. Y su mirada inquieta parecía preguntarle si no había notado nada. Pedro, cuyo humor siempre era bueno después de comer, sonreía dulcemente, pero sus ojos nada decían. «¿Conocéis a ese joven hace mucho tiempo, princesa?» «¿A qué joven?» «A Drubetskoy». «No, hace muy poco». «¿Os gusta?» «Sí, me parece agradable. Pero, ¿por qué me preguntáis eso?» contestó la joven, pensando siempre, a pesar suyo, en la escena de por la mañana. «Porque he observado que no viene nunca a Moscú, sino en busca de una novia rica». «¿De veras lo habéis notado?» «Sí, y de seguro se le encuentra en donde haya alguna. Yo leo en él como en un libro abierto». «Por el momento está indeciso. No sabe a quién dar la preferencia, si a vos o a la señorita Kouragine. Está muy asiduo con ella». «¿Va mucho a su casa?» «Oh, mucho. Y hasta ha inventado un nuevo método de hacer la corte», prosiguió Pedro con aquella benévola malicia que a veces se reprochaba en su diario. «Se ha dicho, es preciso ser melancólico para agradar a las señoritas de Moscú. Y al lado de la señorita Kouragine está siempre muy melancólico». «¿De veras?» prosiguió la princesa María, que mirando su bondadoso rostro se decía: «Mi pena sería de seguro menos pesada si yo pudiera confiarla a alguien, a Pedro, por ejemplo. Es un corazón noble y de seguro me daría un buen consejo». «¿Os casaríais con él?» continuó este último. «¡Ah, Dios mío! Hay momentos en que yo estaría dispuesta a casarme con cualquiera, con el primero que se presentara», repuso, a pesar suyo, la pobre joven, con voz conmovida. «Es tan duro amar y comprender que es una carga para los que uno ama, causarles pena y no poderlo remediar. En ese caso, ya no queda más que una cosa que hacer, separarse de ellos. Pero, ¿a dónde podría yo ir?» «Princesa, en nombre del cielo, ¿qué estáis diciendo?» «No sé lo que tengo hoy», añadió, echándose a llorar. «No me hagáis caso, os lo ruego». La alegría de Pedro desapareció. La interrogó afectuosamente, rogándola a que le confiara su secreto. Pero ella se limitó a repetirle que no era nada, que había olvidado de qué se trataba y que su única preocupación era el próximo enlace de su hermano, que amenazaba ser motivo de ruptura entre el padre y el hijo. «¿Qué sabéis de los Rostov?» continuó cambiando de conversación. «Me han asegurado que están para llegar de un momento a otro. A Andrés también le estamos esperando. Yo hubiera querido que se viesen aquí». «¿Cómo toma ahora las cosas?» preguntó Pedro, haciendo alusión al anciano príncipe. La joven sacudió tristemente la cabeza. «Siempre lo mismo. Y ya no quedan más que pocos meses para concluir el año de prueba. Yo hubiera deseado verla de cerca, tratarla un poco. ¿Vos los conocéis hace mucho tiempo? Pues bien, decidme francamente, con la mano en el corazón, cómo es y lo que pensáis de ella. Pero, francamente, ¿no es cierto? Andrés arriesga tanto yendo contra la voluntad de su padre que yo hubiese deseado saber. Pedro creyó ver en esa insistencia de la princesa en preguntarle la verdad nada más que la verdad, una mala disposición respecto a la novia de su amigo. Era evidente que la princesa María esperaba de él una palabra de censura. «No sé cómo contestar a vuestra pregunta», dijo ruborizándose sin motivo y participándola sinceramente de sus propias impresiones. «No he analizado su carácter y no sé lo que vale. Lo único que sé es que es la seducción misma, y no me preguntéis por qué, no sabría decíroslo». La princesa María suspiró. Sus temores se afirmaban por momentos. «¿Es inteligente?» Pedro reflexionó. «Quizá no, quizá sí. Pero no se trata de probarlo, porque es la seducción misma y nada más». «Deseo quererla con todo mi corazón. Decídselo si la veis antes que yo», prosiguió la princesa María con tristeza. «Dentro de pocos días llegarán», añadió Pedro. La joven le dijo entonces que tenía resuelto verla en cuanto llegara y hacer todo cuanto fuera posible con su padre para que aceptara con gusto a su futura nuera. Fin de la sección 33.